un angelito que volaba en mi alma. Sus plumas eran pétalos y sus palabras blancas. De pronto ante mis ojos se tornó en una bruja. La espada y la pared. Déjame hablar. Todo está bien, todo está mal, todo está mal, todo está bien, todo está mal. Está mal. Por enredarme entre tus besos y caricias, perdí un pedazo de mi vida. Me desangra el alma. Mi vida es un desierto como el mar de grande. Mi pecho es un abismo hasta el infierno mismo. Todo está bien, todo está mal, todo está mal. Está bien, todo está bien, todo está bien, todo está mal. Rompí mi cuerpo para darte mi mundo. Te di mi corazón. Lo tiraste a la basura. Me cuelga el cuello tu ilusión muerta. Con tu mentira al hombro me lleva el diablo de cerquita. Todo está bien, todo está mal.